Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al lunes 8 de enero. Estamos de regreso, estamos de vuelta después de unas cortas vacaciones. Simplemente hemos esperado que llegara el nuevo año. Y aquí estamos, listos y prestos para compartir la información más importante del día. Empezamos dando cuenta del tiempo, 8 grados centígrados, pero una sensación térmica por debajo de esos valores. Y va a seguir aumentando el frío, no solamente en lo que corresponde a la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, sino también a nivel nacional. La máxima hoy, por cierto, en la ciudad de Valencia será de 15 grados, pero hay muchas ciudades de España que se mantienen bajo cero, especialmente en ciudades del norte. Y a esta hora, la situación del tráfico, contactamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las vías, porque el intenso frío también está causando estragos en la movilidad, como el corte de carreteras. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras en esta jornada de lunes 8 de enero, 7:47 minutos de la mañana. Ya a esta hora hay 3 accidentes que dificultan el tráfico en Lugo, la A6 a la altura de Casar en dirección Coruña. En Valencia hay 4 kilómetros de retención en la A7 Baterna en dirección Barcelona y uno más en Baleares, en Mallorca, la MA13 en Santa María del Camí en dirección a Palma. Además, tráfico lento en la entrada a Madrid, especialmente en la A2 a la altura de Torrejón y Canillejas, A4, Valdemoro y Pinto, A5, Arroyomolinos, A6, Aravaca y M607 en Colmenar, aunque especialmente complicada la M40 en Vallecas y Coslada, sentido A2 y M50 en Majadahonda, en sentido A5 en Barcelona. Lo más complicado, la entrada por la A2 desde Pallellà, la B23 en Molins de Rey y la C60 en la Roca del Vallès en dirección a la AP7. También muy complicada la entrada a Valencia por la CV35 en La Liana, el acceso a Sevilla por la A49 desde Bormujos, y por nieve hay 44 carreteras afectadas, todas de la red secundaria. Obligatorio el uso de cadenas en más de 30 carreteras en Aragón, Asturias, Navarra, Cataluña y Castilla y León. Hola. Ese es el panorama de las carreteras del país. Vamos ahora a dar cuenta de la bolsa. Los principales indicadores económicos. En primera instancia destacamos la bolsa. El IBEX 35 cerró la jornada por encima de los 10.164 puntos. El euro, atención cómo arranca la semana, cotizándose a 1.09. Más adelante vamos a hacer un repaso de las cotizaciones de las monedas, especialmente de América Latina. Y en lo que tiene que ver con el petróleo, el barril Brent, que se cotiza a $77.76. Vamos inmediatamente también dando cuenta de las principales noticias del día, cómo viene el panorama en lo que tiene que ver con el apartado noticioso. En primera instancia, destacamos en materia de inmigración que España ya es el segundo país de la Unión Europea donde más crece la inmigración y en particular la irregular. Los informes del Ministerio del Interior revelan que la inmigración ha crecido un 82,1% respecto a 2022, un dato que solo supera a Grecia. Y en lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día, Sanidad se reúne con las comunidades autónomas para pedir la mascarilla en centros sanitarios ante el repunte de gripe y otros virus, como el mismo COVID. A propósito, ya se han adelantado comunidades como la de Valencia, Cataluña y Madrid. La otra noticia la encontramos en el apartado político. El Partido Socialista confía en sacar adelante el decreto anticrisis, pese a que Junts, sus nuevos socios de gobierno, se inclinan por el rechazo. Y en este orden de ideas también encontramos que Podemos baraja rechazar la reforma del subsidio del paro si reduce la cotización de los mayores de 52 años. Del ámbito internacional, tenemos que seguir hablando de Gaza. Se completaron este 7 de enero ya los 3 meses de la matanza por parte de Hamas en territorio israelí, o a israelíes, mejor dicho. Y la consecuente reacción de Israel, que ya habría dejado, según el balance de las autoridades palestinas, más de 16.000 muertos. La crisis humanitaria se reduce o se recrudece en Gaza, perdón, tras 3 meses de guerra. Para que se hagan una idea de la situación, hay un baño para cada 400 personas. Más adelante estaremos abordando esta triste realidad que nos sigue acompañando en este año. Todo esto cuando vamos camino a los 3 años de la guerra de Ucrania. Sí. Y al otro lado del Atlántico también encontramos crisis, como es el caso en Colombia. El presidente Gustavo Petro ha empezado el año con mal pie. Una crisis en lo que era la organización de los Juegos Panamericanos. Y es que la entidad organizadora retiró a Colombia este evento que se iba a realizar en la ciudad de Barranquilla porque el gobierno nacional incumplió. Pero ahí no terminan las cosas, los balances en lo que tiene que ver con seguridad, las actuaciones de los grupos armados al margen de la ley, han continuado con su baño de sangre. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. También daremos un repaso a lo que es la actualidad en Argentina, donde las medidas de Milei están encontrando reticencia, no solamente en la calle, sino también en la justicia. Bueno, cambiamos totalmente de panorama. Vamos a las rebajas. Unos Reyes Magos a destiempo para algunos han traído también rebajas. Arrancan en firme este lunes. Así que aprovechar al máximo las rebajas. Ya desde ayer, evidentemente, se vieron algunas colas en unos centros comerciales que abrieron, aprovechando el día. Así que el año empieza con rebajas. Las rebajas de los Reyes. Y en el plano deportivo está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos acompaña entonces con el avance de Latino Deportes para saber cómo están las cosas. A ver, Adolfo, vamos entonces con los resultados de la Copa del Rey, que es la noticia de la semana, del fin de semana, mejor dicho. Copa del Rey. Y anoche terminó la eliminatoria de 32avos y en la cual ya quedan los equipos que estarán peleando para los octavos de final. Quizá no ha habido sorpresas porque los de primera división se han llevado los partidos. Quizá la sorpresa ha sido lo fuertes que han sido algunos equipos, como el que remató la jornada dominical entre el Barbastro y el Fútbol Club Barcelona. Un partido que terminó 2-3 y en el cual hubo absolutamente de todo. Empezando por la fortaleza que le puso el Barbastro, un equipo de cuarta división, a uno de primera división. Otros resultados interesantes: el de la Real Sociedad, que logró vencer al Málaga 0-1. El Villarreal y el Unionista Salamanca terminó empatado 1-1 y suspendido por falta de luz. Un partido que se jugará en el día de hoy. El Valencia Club de Fútbol logró remontar un marcador adverso ante el Cartagena y lo venció 1-2. El Racing de Ferrol también pasaba por encima prácticamente del Sevilla, pero el Sevilla se recuperó y logró sacar un marcador a su favor, 1-2. El Castellón cayó en su casa ante los Osasuna, 0-1, un partido que estuvo muy igualado. El Amorebieta cayó ante el Celta de Vigo, 2-4. El Betis, y quizá la única sorpresa que no se esperaba que fuera, fue haber perdido ante el Alavés, 1-0. El Arandina hizo un señor partidazo ante el Real Madrid, que más cómodo logró vencerlo, 1-3. El Rayo Vallecano tuvo que irse prácticamente a la prórroga y lograr una victoria ante el Huesca, 0-2. Excelente presentación de Radamel Falcao, que hizo la asistencia del segundo gol. Y el Girona sigue ascendiendo y ganando y venció al Elche cómodamente, 0-2. Y el Tenerife quizá dio la sorpresa de esta jornada, venciendo a Las Palmas y demostrando que quiere estar en la pelea de esta Copa del Rey. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En breve estaremos también con toda la información que nos comparte Carlos Angulo, como es el caso del... Bueno, tiene por aquí justamente la nota ecológica ya para compartir Carlos Angulo, arrancando la jornada en el Café Mañanero. Nota ecológica. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En una nueva edición de la Nota Ecológica para empezar el año, nos encontramos con la noticia de que Alemania batió los récords y duplicó su capacidad energética en el año 2023, traspasando fronteras y superando límites en cuestión de capacidad energética. El año pasado añadió un total de 16 gigavatios de nueva capacidad renovable, de acuerdo con los datos de la Agencia Federal de Redes. Comparándolo con el año anterior, se traduce con un aumento de más del 12%, más del doble de cualquier otro país de la Unión Europea, estableciendo así un nuevo récord para el resto de Europa, presentando un proyecto que podría ser la energía eólica con energía terrestre, la gran combinación y el pronóstico de capacidad instalada para poder aumentar los gigavatios de una forma precisa y que pueda ayudar a que todos los países de la Unión Europea puedan cumplir con los objetivos de Europa 2030, llevando a cabo así un plan estratégico que copie lo que hizo el país alemán durante todo el 2023 en los próximos 5 años. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. Y ahora pasamos ya a lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Daremos cuenta de las giras de concierto que nos estarán acompañando en este 2024. Y encontramos a un artista extraordinario, Marc Anthony. Estará realizando una gira por España. Una de las plazas donde hará parada será precisamente Valencia. Será el próximo verano. Más adelante daremos cuenta de más artistas, como es el caso de Karol G, que visitará España en el barco de su gira internacional. Mañana será bonito. Ahora damos cuenta de esta flor. Flor pálida. Uno de los grandes éxitos de Marc Anthony. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz Año Nuevo para todos. Hallé una flor un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recupero el color que había perdido, porque en todo surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. Artista que tiene buena música, ese es Marc Anthony. Tiene un repertorio, por cierto, bastante amplio. Te quiero así, deliciosa, insospechada, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, me alteras las ganas. Te quiero así, estruendosa y delicada, entre alegría y nostalgia, porque me gusta tenerte, vida mía. No quiero que te vayas, porque el amor sentidos, y de pronto descubrimos que la El café mañanero y lo hacemos con las buenas noticias que tenemos para este 2024. Las encontramos en el contexto de la música, el mundo del espectáculo. Marc Anthony será uno de los artistas que nos estará visitando en el marco de una gira que estará empezando en Tenerife exactamente el día 7. Sí. Día 7 de junio. No, a ver si reviso por aquí perfectamente. ¿Cuándo comienza la gira de conciertos de Marc Anthony? No, el día 8 exactamente. 8 en Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente entonces actuará en Valencia. La cita, la parada en Valencia sería el 11 de junio, por cierto, un martes, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Posteriormente se trasladará hasta Barcelona para actuar el día 13. Jueves 13, domingo 16, en Sevilla y en Madrid estará actuando el martes 18. La gira de conciertos por España culminará en Marbella el día 21 de junio. El Flaco de la Salsa entonces nos estará visitando en este 2024, exactamente en verano. Les estaremos esperando a él y a todos los artistas que pasen, porque no solamente lo que tiene que ver con música latina estará Marc Anthony. Recordemos que una de las giras más esperadas a nivel mundial es la de Karol G, que va a continuar en este 2024 con su Bichota Tours. Mañana será bonito. Y hará parada exactamente en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Más adelante le estaremos ampliando más la información acerca de las giras de artistas latinoamericanos que estarán visitando a España en este 2024, España y otros países europeos. Mil gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero 2024. ¿Me han escuchado? Estamos cargados de buenas noticias. Y es un placer compartirlas. Aquí en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Les invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Estaremos por todos lados, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitter o X, Facebook, no se nos escapa nada.

Una de las giras más esperadas en este 2024 será la de Karol G. Estará exactamente en Madrid. Por ahora se está hablando de hasta 3 presentaciones, en confirmadas 2. Será exactamente el sábado 20 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. También se presentaría el día siguiente, es decir, el 21, en el mismo lugar. Y el 22, está hablando de una tercera fecha. Esto demuestra el gran poder de convocatoria que tiene Karol G, que viene arrasando una gira de conciertos a nivel internacional que se está extendiendo por todo el continente americano. Triple parada entonces en Madrid. 2023 fue un año extraordinario para la artista colombiana, que batió récords en las listas más importantes de música en los Estados Unidos, también acá en España y en el mundo entero. Sin duda alguna, la artista número uno en lo que tiene que ver con música urbana. Recibió también el respaldo de su compatriota Shakira. Más adelante le estaremos hablando acerca de Shakira, porque se está a la espera de lo que será el anuncio de su gira de conciertos. No sabemos si para este año o para el próximo, pero todo parece indicar que para el segundo semestre de este año ya estaría arrancando Shakira su gira de conciertos. Las noticias del mundo de la música aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nos fijamos en las noticias más importantes en materia de inmigración. España ya es el segundo país de la Unión Europea donde más crece la inmigración irregular. Los informes del Ministerio del Interior revelan que la inmigración ha crecido un 82,1% respecto a 2022, un dato que solo supera Grecia. Vamos concretamente a la noticia. En tercera posición está Italia, con un total de 155.754 inmigrantes que desembarcaron en las costas italianas por el Mediterráneo a lo largo del último año. Hablamos de un 33% más que el curso anterior, cuando llegaron al país un total de 103.846 personas a través de barcazas precarias, según datos del Departamento de Interior italiano. De este modo, España también ocupa el segundo puesto europeo en cuanto a mayor número de entradas de irregulares registrados en 2023. ¿Cuántos habrían entrado entonces en España? 56.852 por vía terrestre y marítima, lo que supone un incremento del 82,1%, como ya lo anotábamos. Si se extrapola esta estadística al resto de países europeos, Grecia, 45.000 llegadas, donde la inmigración ha crecido un 139% respecto a 2022. Es el único país entonces que supera a España. Ese es el panorama de la inmigración con el cual iniciamos este 2024. Ahora vamos a lo que tiene que ver con el tema político del día, que nos comparte Adolfo Jiménez del Río y que nos lleva hasta América Latina, donde encontramos polémica exactamente en Colombia a raíz de la pérdida de los Juegos Panamericanos, o el retiro, mejor dicho, por parte de la entidad rectora de los Juegos Panamericanos, Panam Sport concretamente, de Barranquilla, para organizar la cita continental en 2027, a raíz de un incumplimiento por parte del gobierno colombiano, el gobierno nacional, el gobierno local habría cumplido. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos lo mal que empezó el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, perdiendo nada menos que la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027. Y es que para pagar los 8 millones de dólares, de los cuales 4 debían ser pagados en diciembre del 2023, parece ser que el Ministerio del Deporte no lo tenía claro y falló en esa tarea, y ahora está corriendo tratando de lograr con el Comité Olímpico Colombiano y la alcaldía recuperar la organización de este evento. Sin embargo, las críticas son constantes y distintos sectores le piden al presidente Gustavo Petro y a la ministra Astrid Rodríguez explicaciones claras por lo ocurrido, y sumado a que el Congreso prepara una moción de censura contra la jefa de esta cartera. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá realmente el gobierno de Gustavo Petro y la ministra Astrid Rodríguez recuperar la opción de tener la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 para que se realice en Barranquilla? Y también nos preguntamos, ¿demuestra esto la inoperancia de la ministra, así como el gobierno de Gustavo Petro, para sacar adelante eventos tan importantes para el desarrollo y el crecimiento deportivo y turístico de Colombia? Tema político del día. Al tema le estaremos dando una mirada mucho más amplia en tiempo de deportes, porque hay mucho que comentar sobre este particular. Ahora vamos con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver qué nos dice el calendario sobre este 8 de enero, arrancando el año. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario, en este lunes 8 de enero, recordamos que se celebra el Día del Sello Postal, de igual forma que el día de hoy se conoce como el Día de la Commonwealth. Entre otro de los aniversarios, al igual que celebraciones del día de hoy, recordamos el nacimiento de dos grandes músicos que dejaron huella en la historia, y estamos hablando del rey del rock and roll, Elvis Presley, quien nació un día como hoy, hace 89 años, de igual forma que el músico británico David Bowie, ya que se está cumpliendo 77 años de su aniversario. Este es el resumen a esta hora de lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Así que vamos a recordar entonces a uno de los grandes rockeros de la historia, músicos de la historia, Elvis Presley. Recurrir a su legado es recurrir a uno de los pilares de la música internacional. A la hora de escoger una canción, la verdad es que nos cuesta un poco porque son muchos los éxitos que nos dejó esta gran leyenda de la música. Desafortunadamente fue asesinado, ¿no? Pero bien, su repertorio es muy extenso, su repertorio es muy amplio y la verdad es que queda fácil, francamente, encontrar un éxito. Es día para recordar a Elvis. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Take my hand. así nos vamos acercando ya a las 9 de la mañana, el ecuador de nuestro programa. Cambiamos de música. Esto es el Café Mañanero. Presta mucha atención porque hasta hoy tienes oportunidad de hacerte con una gran promoción de Western Union, enviando al menos 100 euros por Western Union desde las oficinas de correos, que tiene muchas en el país. Puedes participar en el sorteo de más de 100 tarjetas correo regalos Mastercard. Más información en westernunionconcorreos.com. Pilas, hasta hoy lunes tienes plazo para ser parte de esta gran promoción, hacerte con una tarjeta correo regalos. ¿Qué mejor manera de empezar el año que con una tarjeta correo regalos Mastercard con Western Union? Hombre, vimos durante la Feria de Cali, que se celebró del 26 al 30 de diciembre, actuaciones del grupo Nietzsche, igualmente de Guayacán Orquesta, las dos agrupaciones más emblemáticas de la ciudad. Cali, una vez más, estuvo de feria, estuvo de fiesta. ¿Qué pasa? Bonita canción del grupo de Guayacán Orquesta. Guayacán Orquesta. Me alegra mucho dar cuenta de que Guayacán Orquesta ha participado en la Feria de Cali, porque en algún momento el maestro Alexis Lozano se disgustó con los organizadores de la feria, especialmente con los espectáculos, y dijo que no volvería a actuar en la Feria de Cali. Yo esperaba que eso no fuera cierto, que en algún momento se arreglaran las cosas, que Guayacán Orquesta volviera a participar en la feria. Afortunadamente se limaron las asperezas y Guayacán Orquesta volvió a la Feria de Cali. La feria no es igual sin Guayacán Orquesta. Me agrada también empezar el año diciéndoles que entonces se ha recuperado la normalidad en la Feria de Cali, con sus agrupaciones insignia. Guayacán Orquesta. Así llegamos a las 9 de la mañana, momento para una breve pausa y de vuelta estaremos compartiendo entrevistas y entraremos ya a participar con toda la información deportiva, porque quizás la novedad del Café Mañanero es que en 2024 traemos más información deportiva. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza.